Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Seguimos explorando esta maravillosa carta de Pablo a los de Roma. El libro de Romanos está lleno de joyas, y una de ellas, y de esas, vamos a conversar algunas de esas acá en esta semana. 6:14 dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí empiezan los problemas. Para algunos yo creo que ya no es problema, porque cuando he estudiado Gálatas está clarísimo el planteamiento de Pablo, y aquí lo deja más claro todavía. Sí, claro. Ahora, cuando el texto está no fuera todos, de su contexto, desgraciadamente. Sí, pero cuando está fuera de su contexto, efectivamente estos textos podrían ser tomados que ya como ahora pretexto. Necesitamos. Estos textos son usados como pretexto. Claro. La verdad que el planteamiento es que debemos creer que el dominio del pecado está vencido, que la muerte está derrotada, y que todos los creyentes que se identifican con la muerte y la resurrección de Cristo pueden creer efectivamente que en ellos eso se va a producir. Romanos 6:1, capítulo 6, qué bonito capítulo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el capítulo 5, verso 20, decía: más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, pero ahora cuando dice que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ahí viene la pregunta de Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde, para que la gracia abunde? Y la respuesta viene en Romanos capítulo 6, versos 2 al 11. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bueno, y esto, ahí creo que está la clave precisamente. Bueno, Pablo ha estado presentando en realidad acá varios conceptos anteriores, por eso digo yo que el contexto no debe dejarse a un lado y no tomar un texto. En primer lugar, él está hablándole, está conversando y diciéndole a los romanos y considerándoles que por qué les escribe la carta, cuál es la razón. Eso fue lo que ya hemos estudiado en semanas anteriores. Y la segunda opción que le está teniendo acá es que hay una presentación sobre la universalidad del pecado. Acuérdate que decía, por lo tanto, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en tercer lugar, hay una exploración de la solución que tiene Dios hacia este problema. Y aquí estamos entrando en una cosa bien interesante y maravillosa. Que Dios movió el cielo y la tierra para demostrar que la salvación, dice un autor, es un don de Dios. Oye, y ¿sabes una cosa? Aquí también podemos ver la importancia que tiene el bautismo, la comprensión del bautismo, porque hay personas que desgraciadamente no entienden lo que significa el bautismo. En una oportunidad recuerdo a él le preguntaba a alguien qué pensaba del bautismo, qué era para él el bautismo. Bueno, dijo, si no nos bautizamos quedamos sin nombre, dijo. Entonces, él pensaba que bautizar significaba ponerle nombre, nada más. Uh-huh. No tenía la menor idea de lo que significaba el bautismo. Y creo que es posible que más de algún cristiano no sepa lo que realmente significa el bautismo. La inmersión en el agua, porque tenemos que hacer la aclaración que el bautismo debe ser solamente por inmersión. Eso es lo que le da el significado. Porque cuando a un bebé se le echa agüita en la cabeza, eso no es bautismo. El bautismo, la misma palabra lo dice, es sepultar, sumergir, enterrar, podríamos decir así. ¿Por qué? Porque la persona que se bautiza está muriendo a una vida antigua y renaciendo a una nueva vida. Así como Cristo murió y resucitó, así también el cristiano muere junto con Cristo y resucita junto con Cristo para tener una vida diferente a la que tenía. Bueno, en todo caso, eso lo explica, él está haciendo una ejemplificación, y efectivamente yo creo que las personas que entran en esta relación con Dios desean tener ahora una relación más íntima con Él y aceptan ser bautizados y entrar en esa relación, y eso trae un simbolismo muy hermoso porque de alguna manera muestra que el ser humano, quien se bautiza, se carga con un peso de un pecado, lo deja simbólicamente, lógicamente, y nace a una nueva experiencia, a una nueva vida en Cristo Jesús. Es lindo esto del bautismo. Muertos al pecado, dice él, ¿cómo viviremos entonces en esa antigua relación, si la teníamos? Y él dice, de ningún modo, la Biblia de Jerusalén, claro que no, dice Dios habla al hombre, y por supuesto que no, dice la paráfrasis de la Biblia al día, y de ninguna manera la nueva versión internacional, son las formas en que se expresa esta misma situación, haciendo énfasis en que si hemos sido realmente, hemos cambiado de vida, ¿cómo vamos a volver atrás cuando ya hemos gozado esta linda relación con el Señor por medio de entrar por la puerta, sí, por medio del bautismo? Varias experiencias, y Pablo está abordando aquí un pensamiento bien interesante que usted lo debería repasar un poquito más, conversar con el Señor y leerse todo el capítulo 6 para que tenga el contexto de lo que Pablo. Porque recuerde, él dijo, todos pecaron, pero ahora está viendo la solución, y a ese énfasis es muy hermoso saber que hay una solución tan buena como la plantea Pablo. Nunca más, dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo vamos a andar en esa vida si era vida, una vida que no nos traía esperanza, una vida sin visión, una vida sin optimismo, una vida llena de problemas, ¿no es cierto?, especialmente en el futuro, de incertidumbre? Ahora sí, tenemos una vida muy diferente, y lógicamente, ¿a quién le va a gustar volver? Aunque algunos sí lo hacen. Y eso es inexplicable muchas veces cuando ha abundado la gracia, ha abundado el perdón, ha abundado una nueva experiencia en Cristo Jesús. Bueno, tenemos que mencionar que Cristo murió una vez y para siempre. Bueno, eso debería ser también para nosotros el bautismo. Morir una vez y para siempre al pecado, a una vida pecaminosa. Es verdad que luego del bautismo volvemos a pecar, eso es inevitable prácticamente porque tenemos la tendencia al pecado, pero ya no lo hacemos como lo hacíamos antes. Cuando podríamos decir que cuando caemos en pecado, el cristiano puede pecar involuntariamente, pero luego se toma de la mano del Señor, se levanta y camina al lado del Señor Jesús. Bueno, les agradecemos su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Todos los apóstoles y los santos confiesan que el pecado y las pasiones pecaminosas permanecen en nosotros hasta que el cuerpo se vuelva ceniza y resucite a un nuevo cuerpo, glorificado, que esté libre de pasión y pecado. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.